Yo creo que esto es muy interesante, si bien es un poco técnico, pero da gusto escuchar y da gusto ver cómo la ciencia va avanzando cada vez más para lograr mejores cosas, ¿no? Sí, sí, hay una actividad febril, digamos, en lo que es buscar insumos biológicos que en parte reemplacen a los al uso de químicos, no porque los químicos sean malos por sí, pero el uso indiscriminado de químicos lleva a problemas ambientales. En cambio, los biológicos son, digamos, lo que se considera amigable ecológicamente. Entonces hay una actividad muy grande, y de a poco van apareciendo productos superadores que no solo se quedan en la declamación, sino que en la práctica real se ven resultados beneficiosos. Le cuento a la audiencia que estamos hablando de inoculantes para semillas, que fijan nitrógeno, que fijan otro tipo de como el caso del fósforo y demás, que son esenciales para el crecimiento de las plantas, ¿no? Claro, es decir, lo que es fijación de nitrógeno, fundamentalmente el producto más conocido son los inoculantes para soja, que son están muy difundidos, y se sabe del aporte más que importante que realiza en todas las leguminosas, no solo en soja, los rizobios en una asociación en los nodulitos que uno ve en las plantas. En el caso de los promotores de crecimiento, la cosa es mucho más difícil de visualizar, no es tan directa como en el caso de soja, que uno ve el nódulo, hay fijación de nitrógeno, sino que la promoción del crecimiento viene por otro lado. Puede haber una parte de aporte de nitrógeno, que por ahora lamentablemente no es muy importante, pero hay una ayuda, un beneficio hacia el vegetal por una serie de otras actividades. A todas esas bacterias que se utilizan con ese fin se los llama promotores de crecimiento. Claro. Y promueven el crecimiento, es decir, incrementan los rendimientos del cultivo por una serie de factores. Una de ellas, como usted dijo, es la solubilización de fósforo. Claro. El fósforo es un nutriente limitante en la mayoría de los suelos agrícolas argentinos. Tal vez por eso se usa tanto el fosfato diamónico, todos los fertilizantes fosforados. Lo que hacen estas bacterias, sí, pero en el suelo hay fósforo, y hay bastante fósforo, pero está en una forma química que las plantas no pueden usarlo. Entonces, lo que hacen estas bacterias es solubilizarlo, llevarlo a lo que son los fosfatos solubles, y entonces la planta puede asimilarlos y crecer. Entonces, esa es una de las betas que tienen los promotores de crecimiento. Hay otras, que es la producción de hormonas vegetales que aumentan el volumen de la raíz. Hay una serie de factores. Hay muchos factores. Los dos más importantes, digamos, hasta ahora identificados, y que los promotores que están hoy en el mercado son los responsables, solubilización de fósforo y producción de hormonas. ¿Son conscientes los productores de agropecuarios de que tienen ese elemento para poder mejorar rendimiento, y o les cuesta un poco? Cuesta un poco la implementación. Porque esto, yo lo que veo es que es no un gasto, sino una inversión. Sí, es una inversión, y de un costo relativamente bajo, pero bueno, es una práctica que hay que realizar, da cierto trabajo. No hay una gran difusión, y los incrementos de rendimiento tampoco esperables, tampoco son día y noche. Claro. Estamos hablando de incremento de rendimiento promedio 7%, 10%, que si uno lo pasa kilos, no usarlo sería ridículo, porque claro, ese gasto 20, como decían recién, gasto 40 kilos y mínimo voy a tener 100. Claro. Pero lo normal es que haya 300, 400, 500 kilos de incremento. Pero de cualquier forma, hay todo un trabajo de difusión que todavía falta. De a poco se van incorporando, pero en la gran gramínea de esta zona es el trigo, y con todos los problemas del trigo, de comercialización, de esto y del otro que tienen, es decir, han pasado varios años que se le ponía lo mínimo posible, y cualquier cosa que incrementaba, aunque sea un poquito así el costo, ante la incertidumbre a futuro, por ahí no lo usaban. Pero lo que sí es interesante es que los que lo han adoptado lo siguen usando. No es que lo usaron una vez y nunca más lo usaron. Los que lo adoptan y lo siguen, lo estudian, lo ven, lo repiten. José Luis, ¿el laboratorio dónde está ubicado? En la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, sí, es hace 30 años. Es un laboratorio, digamos, de las empresas de productoras de biológicos. Digamos, estamos en el pelotón del medio, no jugamos en primera. Y por lo que veo, siguen estudiando. No, también, sí, seguimos trabajando. Lo que tenemos es que somos muy activos. Esta bacteria que estoy presentando acá es el único laboratorio que la tiene inscripta, que es una bacteria con algunas ventajas bastante importantes respecto a las tradicionales. Eso nos ha abierto otros mercados, ya estamos exportando a Rusia, inoculante para soja, pero también vamos en la próxima campaña vamos a vender este tipo de inoculantes con esta bacteria que tiene un nombre difícil, por eso ni se la digo, gluconacetobacter, pero bueno, el nombre es así. Usted ya lo maneja de taquito, sí, no nosotros. Pero para el resto parece un trabalenguas. Pero sí, es un laboratorio, digamos, en comparación con los líderes, chicos, pero muy activo en el desarrollo de nuevos productos. Bueno, la verdad que yo la charla la encontré interesantísima, la escuché toda. Normalmente siempre vengo a hacer la nota antes de que se dé la charla, porque uno tiene 50 cosas para hacer, pero bueno, hoy había una invitación especial de Tito y por eso la escuché. Y todo lo que es biología es atrapante. En realidad es muy interesante. Y hay, y digamos, según mi óptica, puede ser que esté equivocado, pero no creo, el futuro de los biológicos es enorme, y eso da la pauta incluso de lo que está pasando en el mercado. Empresas grandes con un know-how sólido en biológicos están siendo cooptadas por las grandes compañías químicas del mundo. Es decir, y esa gente se invierte porque ve algún futuro, ¿no? Por lo que escuché, no es tan fácil la aplicación, digamos. No es que no sea fácil, sino que hay que tener los tiempos adecuados, ¿no? Los tiempos y los cuidados. Estamos hablando de un bichito. Un ser vivo. Un ser vivo que se muere, que además no, si hace frío no se abriga, si hace calor no se desnuda, entonces hay que darle las condiciones ambientales para que sobreviva hasta que llegara al suelo donde él ejerce su acción. Entonces, no mezclarlo con químicos que le sean agresivos, no que no se desequen porque la desecación los mata. Es decir, es toda una concientización con el productor de que no es igual que un herbicida, es un ser vivo al que y tiene que llegar vivo al suelo. Entonces, y esa es una de las grandes fallas, sobre todo en soja, que cuando se siembra hace terribles calores o hace mucho calor, sobre todo en el norte, entonces hay una gran desecación en el cajón de la sembradora. Entonces, si se hace mal la práctica, el biológico no es que no anda, no lo dejaron funcionar porque el bichito no llegó vivo donde tenía que llegar vivo. Bueno, yo le agradezco mucho, José Luis. Aquellos productores que nos están escuchando, si les ha quedado algo y no han asistido a la charla, lleguen por la cooperativa agropecuaria, pregunten por Arbo, pregunten por Tito Miotti, que les va a saber explicar bien. Tito ya ha escuchado esta charla dos veces, el año pasado en Junín y esta vez acá, entonces ya debe tener los conocimientos adquiridos. Gracias, José Luis, muy amable. Gracias.